Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oír mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oír Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011 o nuestra línea telefónica el 35331744. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas ¿Cómo andamos? Noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata el fresquete? ¿Vos, sofete? No, muy bien, pero bueno. Como decía Mendieta, mal pero acostumbrado, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, estamos ya... Ya estamos entrando de a poquito en la zona fría, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hay que ir bancándoselo. ¿Qué va a ser? Igual no llueva. Igual no me gusta. Bueno, está bien, está bien. Por más de que estemos entrando o estemos saliendo, no es que no me guste. Si hay sol, está todo bien dentro de todo. Uh-huh. Lo que es esos días destemplados, como el sábado, así, que estuvo feo. Ahí ya es más... Es sí. más problemático. Bien, ¿sabés que podés volver a escuchar este programa a través de www.laretaguardia.com.ar si nos sintonizás los martes a las 12 del mediodía, los sábados a las 13 del mediodía o los domingos a las 17 horas, a la hora del matecito, ¿sí? Cuando tenés que empezar a pensar qué cosas tenés que preparar, que el lunes, si empezás a trabajar el lunes, tenés que llevar a tu trabajo, ¿sí? Bien. Tuvimos en esta semana que pasó un festejo para mí en lo personal muy especial, porque el jueves 12 de mayo fue el día de la fonobiología, ¿sí? Así que con motivo de ese día es que este programa está hoy dedicado a todas mis colegas y a todas y a todos mis amigos fonobiólogos como Luis Sotero, y bueno, ya lo vamos a escuchar al licenciado Ariel Aguirre también. Es una profesión de mujeres, pero tenemos también uh-huh. grandes fonoaudiólogos en nuestra carrera. Así que, bueno, hoy vamos a tener un programa musical de fonoaudiólogos, vamos a escuchar a fonoaudiólogas cantando, y vamos a escuchar un reportaje que le habíamos hecho en su momento al licenciado Ariel Aguirre, quien hizo todo un trabajo acerca de la historia uh-huh. de la fonobiología, ¿sí? Así que si te parece, Luis, y a Nati le parece, podemos ir arrancando con la primera parte de esta entrevista con el licenciado Ariel Aguirre. Muy bien, seguimos en este programa de OID Mortales. Y estamos, como habíamos dicho, con el licenciado Ariel Aguirre en un día muy especial. Hoy, 12 de mayo, es el día de la fonobiología. Quienes escuchan casi todos los lunes saben que yo soy fonobióloga. Y quienes no nos escuchan, bueno, ahora se están enterando. Carrera que seguí, y creo que alguna vez lo conté, porque me dieron un ultimátum en mi casa. Yo quería ser maestra, mi mamá dijo, los maestros se mueren de hambre. Qué visionaria mi vieja, ¿no? Bueno, y bueno, dice, buscate otra cosa, pero en la facultad. Y yo empecé a buscar y busqué, y un día fui a ver una fonoaudióloga y dije, esto es parecido a la docencia, esto tiene que ver con la docencia. Entonces le dije, bueno, mamá, voy a ser fonoaudióloga. Y en esa época la carrera era de 3 años, ¿eh? Yo soy histórica, no tan histórica como otras de mis compañeras, pero de mis maestras. Pero bueno, no estudié en la Universidad de Buenos Aires porque era la época en que se inició el proceso. Mis padres tuvieron miedo de que yo estudiara ahí. Así que me fui a una universidad privada. Conocí mucha gente, muchas amigas que todavía hoy siguen siendo muy amigas. Muchas amigas o compañeras que en ese momento fueron compañeras nos perdimos por años, años y años y nos volvimos a reencontrar, como con Ana Fuchs. Yo estudié con Ana Fuchs. Somos compañeritas de banco de la universidad. Y bueno, y finalmente seguí con esta carrera y en realidad mi primer trabajo de fonoaudióloga fue de docente. Yo daba clases a mis futuras colegas. Así que bueno, esa fue mi breve historia sobre por qué yo fui fonoaudióloga. Y en este día, justamente que cae 12 de mayo, Día de la Fonoaudiología, con nuestro amigo Ariel Aguirre decidimos que estaría bueno contar un poco la historia de nuestra carrera, cómo surgió, y después vamos a escuchar en algún momento la voz de alguien que ya no está, que fue una de nuestras maestras. Así que bueno, después vamos a contar quién es y la vamos a escuchar. Bueno, hola Ariel, empezamos a contar un poco esta historia. Hola Cris, bueno, es muy interesante esto que vos decías de que querías ser maestra, porque yo cuando era chico quería ser o maestro o médico. Y entonces después cuando empecé a investigar sobre esto de la historia de la fonoaudiología y fui viendo cómo se fue construyendo y de dónde viene el origen de la fonoaudiología, entendí por qué. Porque elegí fonoaudiología siendo que antes quería ser o maestro médico. Porque en la génesis de la fonoaudiología hay un entrecruzamiento muy fuerte entre lo que es lo pedagógico, el área docente, y lo médico, las ciencias médicas y lo científico. Hay antecedentes que podemos buscar en papiros, en glifos, a lo largo de la historia, en los albores de la historia, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el periodo prefonoaudiológico en la Argentina, o sea, el origen de la fonoaudiología en la Argentina. Y tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, en la época de 1880, con la generación del 80, y tenemos que hablar de paleontología, aunque parezca extraño hablar de eso, porque el precursor de la foniatría en la Argentina es Florentino Ameghino, que fue un paleontólogo, que él realizó un estudio que se publicó póstumamente, que fue el origen poligénico del lenguaje articulado, donde él hace un estudio de la evolución de los órganos fonoarticulatorios a lo largo del origen de las especies y también de los sonidos consonánticos en el ser humano. Florentino Ameghino fue un paleontólogo que planteó tesis innovadoras. Por ejemplo, él planteó el origen del hombre en la Argentina, porque encontró restos fósiles en el sur, y es una personalidad, digamos. No lo conocemos si no estamos en el ámbito de la paleontología, pero bueno, es muy importante. Luego, principios de 1900, se produce la llegada al país de nuevas corrientes de pensamiento. Llega el anarquismo, llega el socialismo, el sindicalismo, hay un estado de ebullición social por muchas desigualdades que había, comienzan paros, huelgas, reivindicaciones de la clase obrera que hasta ese momento no se tenían en cuenta. Y en este contexto llega a la Argentina la ortofonía, de la mano de un profesor, que era el profesor Bartolomé Airolo, que estaba como director del Instituto de Sordos, que él viaja a Europa y se forma con los grandes maestros de ortofonía de allá y trae esta línea de trabajo. Y bajo su dirección, por las aulas del Instituto de Niños Sordos, pasan los que son las maestras de la fonoaudiología después, o las pioneras de la fonoaudiología, que vamos a hablar un poco después, como alumnas que luego fueron profesoras de sordos, digamos. Entonces él fue muy importante para que se realizara este entrecruzamiento. Y por otro lado también, esto es desde la parte pedagógica, pero desde la parte de las ciencias médicas, los médicos en comienzos del siglo XX empiezan a dirigir su mirada hacia los trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos de la audición, y se le empieza a llamar foniatra al médico encargado de ocuparse de estos trastornos y de la rehabilitación de estos trastornos. Pero estos médicos se dan cuenta que no les alcanza solamente con la parte médica y de las ciencias fácticas, digamos, las ciencias duras, para ocuparse de esos trastornos. y empiezan a ver que necesitan de la pedagogía como un auxiliar, llamaron ellos en esos momentos. Entonces se empieza a dar este entrecruzamiento entre salud y educación y se empieza a formar técnicos auxiliares para el trabajo de estos médicos. Fue el doctor Santiago Arauz que en 1934 trae al país a una logopeda suiza que fue Emily Fick para formar a nuevas personas y para trabajar con pacientes fisurados. El doctor Arauz conocía al profesor Airolo, entonces le pide que le recomiende a alguien para trabajar con él. Y el doctor Airolo le recomienda a Ethel Asher de Piccoli, que es una de nuestras grandes maestras, nuestras precursoras de la fonoaudiología. Bueno, yo soy bastante más grande que vos, Ariel, y fue profesora mía. Y después fue directora de la carrera en una universidad privada donde yo justamente cursé, y ella fue la que me hizo el ingreso de aptitud física, digamos, que nos hacía, me hizo cantar el himno a capela, bueno, y algunas otras cosas que yo la miraba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me está preguntando esto? Porque en ese momento yo no entendía por qué era importante que yo tuviera no tuviera un problema vocal y articulara más o menos bien. Y fue ella la que a mí me evaluó como parte de la historia, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, el doctor Arauz también creó la primera escuela municipal de fonación, donde se formaba técnicos auxiliares todavía sin ningún nombre, pero para trabajar en este área y como colaboradores. Cabe destacar que durante mucho tiempo y desde sus inicios fue con carácter de voluntariado. ¿Te suena conocido? Esas hay cosas que no cambiaron, me parece. Sí, o sea que todo este trabajo que hacían las profesoras de sordos era voluntario. No era ad honorem. También es importante decir que antes no existía un instituto, ni un organismo, ni ninguna institución que se dedicara a los trastornos de la comunicación, del lenguaje, digamos, los niños sobre todo, o más grandes adultos también, que tenían trastornos articulatorios, o tenían problemas de audición, o tenían problemas cognitivos. Terminaban todos en un aula común con una profesora de sordos que trabajaba con ellos. O sea, imagínate a lo que se enfrentaban estas profesoras y bueno, su voluntad de ayudarlos hizo que ellas también estudiaran y se preocuparan y desarrollaran nuevas herramientas para afrontar, digamos, y para ayudar a estas personas. Por eso también fueron convocadas por médicos, por esta experiencia que tenían, para ayudarlos en su trabajo. En 1939 se da como un antecedente muy importante una presentación de un trabajo científico, que fue un trabajo titulado Higiene de la voz profesional, que lo presentaron Piccoli y Arauz en un congreso. Fue el primer trabajo científico que se presentó desde ese lugar. Y constituye también una de las bases para formar una nueva disciplina que excedía a lo que era lo médico y lo pedagógico. Bien, muy interesante. Bueno, quizá más interesante para los que estamos en esto, ¿no? De la fonobiología. O sea que ese fue el primer trabajo científico presentado por el doctor Arauz y la doctora, ya, bueno, a esta altura, Ethel Piccoli, que está bueno inclusive desde otro lugar. No lo presentó ni el otorrino solo, ni la fonoaudióloga en este caso, por así decir, sola, sino que ya estaba ahí el trabajo en equipo. Bien, vamos a hacer un cortecito y en un ratito lo dejamos descansar un poco a nuestro amigo Ariel Aguirre y vamos a seguir con esta historia de la fonoaudiología. Bien. Escuchamos entonces en esta primera parte a nuestro amigo el licenciado Ariel Aguirre con esta historia. Y yo el lunes pasado también les había comentado, relacionado también con la capacitación, con todas estas cuestiones que tienen que ver con alguna parte de la salud en la ciudad de Buenos Aires, que había sido durante el año, durante la semana pasada, la asignación o la adjudicación de cargos de concurrentes y residentes de los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, son bienvenidas nuestras nuevas fonoaudiólogas a nuestro servicio y los distintos médicos que irán ocupando los distintos cargos de residencias y concurrencias, como por ejemplo, tenemos como oyente en este momento a alguien que a veces nos escucha, que es el doctor Facundo Moreira. Me cuesta decirle doctor porque Facundo jugaba con mi hijo en el colegio. Entonces es como que decirle el doctor Facundo que ha adjudicado para el Hospital Piroán y que es muy bienvenido. Bien, como estamos en el, un programa que tiene que ver mucho con la fonoaudiología y con una parte de la salud, vamos a escuchar a una fonoaudióloga que se nos fue para arriba. Fue alumna mía, pero se me fue lejos, lejos, lejos, y que canta como los dioses. Así que si a Nati le parece, vamos a escuchar el dúo de Leo Sujatovic, quien es el que hace la parte instrumental, y a la licenciada Katy Viqueira. Extrañas, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, la angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves la tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vive. Como la escucharán, Katy se canta todo y hoy por hoy ella asiste a una gran cantidad de cantantes muy conocidos y obras de teatro que se presentan en la calle Corrientes y en otros lugares del mundo, y la verdad que es una genia. Y hablando de fonoaudiólogas, también les voy a contar que nuestras amigas Mujeres de Palabra cuentan oír no es lo mismo que escuchar, y se presentan este grupo de mujeres, una de ellas es fonoaudióloga, este jueves a las 17:30 en Notorious, ahí en Callao 966, ¿sí? Así que bueno, si tienen ganas de ir a escuchar esto que es oír no es lo mismo que escuchar, Mujeres de Palabra, nuestras amigas en la calle Callao 966, a las, dijimos, 17:30. Son las narradoras, son narradoras, y una de ellas es Edith Moseinko, que es fonoaudióloga. Luis, ¿querías contarme otra cosa? ¿Algo en particular? No, estaba escuchando a Katy, que la verdad que, bueno, ahí hicimos un poquito... Uh-huh. Un salpicado de varios de los temas que ella canta. ¿Sabés lo que te quería comentar? Porque bueno, vos te acordás que en varios programas estuvieron de visita a nuestros amigos de AA, como ellos le dicen, que es Alcohólicos Anónimos. Sí. Que había estado Ricardo, Ana, Armando, Andrés, Alicia. Bueno, este sábado que pasó se hizo una jornada en el Hospital Pirovano a la tarde. Muy interesante del grupo de Alcohólicos Anónimos, en donde no solamente asistieron gente que va a estos grupos, sino que también participaron familiares, lo que es Al-Anon, a Latín, que es la parte de familiares menores, y hubo un psiquiatra y un psicólogo especializados en adicciones. Uh-huh. Que bueno, yo me pude acercar a esta jornada, realmente fue muy, pero muy interesante. Esperemos que vuelva a repetirse y daremos siempre difusión. Y sobre todo está bueno que los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se abran a este tipo de actividades, que son actividades obviamente gratuitas, uh-huh, y de absoluta ayuda para nosotros los profesionales y para las personas que tienen alguna dificultad o dificultad con el tema del alcohol, ellos o sus familiares. Es probable que en próximos programas nos contactemos con el psiquiatra y con el psicólogo del grupo de Alcohólicos Anónimos, porque también es un poco de la otra mirada, ¿no? Aparte de la mirada de la propia persona que ha pasado por esto y que sigue en recuperación, como ellos dicen. Creo que está bueno también en algún momento volver con esa mirada, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Y nada, hablando de eso y de Dolores, cuando a vos te duele la muela, sí, ¿qué tomás? Y en general trato de tomar, yo me tomo un ibupirac. Un ibupirac. Sí, ¿y vos qué te tomás? Sí, también un ibupirac, alguna de esas cosas. No, porque vos sabés que hay un intendente, ahora no puedo recordar el nombre, uh-huh, que lo paró en la ruta a la policía. Sí. Y le dijo, bueno, hay que hacerle el control de alcoholemia. Uh-huh. Bueno, encontrar un poquitito de alcohol, el olor. Y ¿sabés lo que dijo él? Que no, que él no tomaba, que le dolía la muela, entonces estaba tomando alcohol para curarse el dolor. Ahora, en realidad, en esta jornada, una de las cosas que se hablaban eran de todas las excusas que uno puede dar para no poder mostrar que en realidad tiene una dificultad con el alcohol. Y alguien que, por ejemplo, da muestra de su dificultad con el alcohol, en cada una de las, por ejemplo, muestras del Martín Fierro, es el actor Alejandro Aguada, que el año pasado estaba pobre, con dificultades, y que este año estuvo un poco mejor, pero que también estaba con dificultades con el alcohol y que evidentemente tiene una dificultad y que, bueno, todavía no ha podido acercarse a que lo ayuden, ¿no? Aquí lo encontré. Las excusas son de, o sea, las excusas de alguien que quiere ocultar algo son de las más variadas. Quieras ocultar que tomás, que comes, que jugás, uh-huh, bueno, lo que te drogás. Este muchachito es Daniel Elías, que es el intendente de Chamical, en La Rioja. Uh-huh. No se quiso hacer el control de alcoholemia y los amenazó diciéndole que iba a llamar al gobernador. Quizá bueno, para que lo acompañe a él a tomar otra copita. ¿Qué va a hacer? A curarse de una pena del dolor de muela. Bien, ¿te parece, Nati, hacemos un cortecito? No sé si tenemos que cumplir con alguna pauta de nuestros amigos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quizás. Y volvemos después con una segunda parte de esta nota con Ariel Aguirre. Por su calidad. 35, 35, 35. Ay, es mi turno. Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha oír, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com. oidmortales.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oidmortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o al 3533-1744. Bien, vamos a ir entonces directamente a esta segunda parte de la nota con el licenciado Ariel Aguirre en un programa que tiene que ver con el Día de la Fonobiología. Muy bien, seguimos acá en Oíd Mortales. Muy bien, estábamos charlando con el licenciado Ariel Aguirre acerca de este día tan especial que es el Día de la Fonobiología y hablando un poco de esta historia. Habíamos llegado al primer trabajo que había presentado el doctor Arauz con nuestra amiga, nuestra querida profesora en su momento, la doctora Ethel Piccoli, fonobióloga. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, otro hito importante se dio durante la presidencia de Perón. Hubo muchos cambios a nivel de la salud en esa época. Uno de los más novedosos es el hecho de que se produce la institucionalización de la salud. Esto quiere decir que el Estado deja de dar una respuesta a una situación extraordinaria, por ejemplo, una epidemia, y empieza a pensarse en problemas cotidianos sanitarios regionales. Eso es una innovación importante. En este marco, el doctor Ramón Carrillo convoca a una profesora de sordos, que fue la señora María Concepción de Trostbach, ¿sí? Y que era profesora de sordos, y juntos crean el Instituto de Foniatría, que empieza a dar un título, que fue el título de reeducador fonético, ¿sí? Reeducador fonético, es uno de los antecedentes, y que fue en el ámbito municipal, fue ya con un aval de la municipalidad. Y por otro lado, en el mismo año, que fue en 1947, el doctor Tato da el primer curso de audiología y forma las primeras audiólogas, que fueron las grandes maestras de la audiología, por ejemplo, la fonoaudióloga Lauberer, ¿sí?, que es una de las grandes maestras de la audiología, se formó ahí. Y en 1948, otro gran hito fue la creación de ASALFA, que fue la primera institución científica, es la más antigua de Latinoamérica, que convoca a logopedas, digamos, y a foniatras en ese momento. Y que fue uno de los presidentes, fue el doctor Casterán del Hospital Fernández. Y en 1949 se produce la unión efectiva de foniatría y audiología, que se venían desarrollando como dos líneas independientes, dos caminos separados. Y esto fue en el primer curso regular universitario de fonoaudiología. Cabe decir que fonoaudiología es un neologismo que fue acuñado por el doctor Tato. Fue la primera vez que él creó esta palabra y es aceptada en los países de Latinoamérica, se le llama así al profesional que se ocupa de los trastornos de la comunicación. ¿Sí? El primer curso era de 2 años, el primer año era teórico, el segundo año era práctico. Y estas dos líneas de trabajo, o sea, la de los reeducadores fonéticos y la de los fonoaudiólogos universitarios, convivió durante muchos años hasta que en 1968 se unificó en el curso de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, el año históricamente que figura como el origen de la fonoaudiología como término y con ese nombre es el de 1949, con el primer curso universitario. También tenemos que decir que hay muchas otras personas involucradas, más allá de estas personas que nombramos, y que contribuyeron y que fueron actores importantes, pero bueno, a fines de hacer un resumen de cómo fue la historia, seleccionamos estos hitos importantes. Si alguien quiere saber más sobre este tema, hay un trabajo que yo publiqué hace unos años, hace 3 o 4 años, que está disponible online, donde se pueden conocer otros detalles, digamos, sobre esta historia. Uh-huh. Sí, yo estaba buscando porque no recuerdo exactamente desde cuándo también surge, dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Fonoaudiólogos de Gobierno de la Ciudad, pero que ya tiene una versión gremial, digamos, o sea, AFOCABA, hoy llamada, es la Asociación de Fonoaudiólogos que nuclea a quienes trabajamos dentro del gobierno de la ciudad, como una asociación gremial. Si bien tiene algunas cuestiones científicas, porque se dan cursos y se auspician, digamos que es la más fuerte desde lo gremial y mantiene a Salfa su liderazgo dentro de lo que es científico, ¿no? Ya unificando todas las partes y todas las especialidades que esperemos terminen de aparecer y de formalizarse a nivel nacional para todos los fonoaudiólogos. Porque como en medicina ya es muy común hablar de un traumatólogo, un pediatra, un otorrino, o sea, de sus especialidades, primero son médicos y después son algunas de las especialidades que pueden estudiar, los fonoaudiólogos nos recibimos todos como fonoaudiólogos. Y en realidad la especialidad la hacemos en base a lo que nos gusta, a lo que podemos trabajar, a lo que nos sentimos mejor, a lo que somos más hábiles, o a la oportunidad de vida histórica que se le da a cada uno en su momento y que, bueno, estas cosas suceden a todo nivel. Así que, bueno, también aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de AFOCABA y de ASALFA en este día. Y también a todos los que... Yo quiero saludar a todos nuestros amigos fonoaudiólogos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la parte de capacitación, o sea, todos los concurrentes y residentes que se están formando en una capacitación que yo creo que es de lujo dentro del gobierno de la ciudad, hecha por personas de lujo también, creo, y encabezadas por Ana Fuchs y por Marina Blasco, que son nuestras amigas y que también las vamos a saludar, y a las referentes de cada uno de los espacios de residencia, especialmente a nuestra querida María Isabel Rosa, que está en una residencia fuerte y que hace que no se achica frente a los desafíos, ¿no? Como esto de tener residencias compartidas ahora con el pirobano y estas cosas, que ella se animó también a hacerlo y que está bueno. Y después, ¿qué nos sigue así, digamos, de historia? O sea, empezamos con algo dividido entre lo que era audiología, por un lado. Creo que también en esa etapa que vos contabas, Ariel, estaba Elvira Serrail, que quienes pudieron conocerla, yo la conocí pero no trabajé con ella, era una persona muy querida, sobre todo, no solamente por su nivel científico, sino por su gran generosidad, ¿no? Porque a veces hay personas que pueden tener un gran nivel científico, pero que son muy poco generosas a la hora de ofrecerlos. Que ha dejado formaciones de excelencia, como históricamente se lo reconoce, por ejemplo, al servicio de fonoaudiología del Hospital Rivadavia como un servicio fuerte dentro de lo audiológico, ¿no? En donde pasaron Arauz, Tato, Lauberer, Elvira, Sarrail, o sea, gente muy, muy importante. Bien, ¿cómo podríamos seguir un poco con esta historia? ¿Cómo la ves vos que sigue? ¿Por dónde querés tomar? Bueno, en realidad el trabajo que yo hice termina ahí, digamos, en la conformación de fonoaudiología como curso. Lo que es importante de decir es que muchos de estos datos, yo los obtuve de publicaciones, de revistas científicas de ASALFA, de libros, de prólogos de libros, pero hay un gran corpus de información que tiene que ver con la transmisión oral. Y que es importante registrarlo, digamos, porque esa transmisión se da desde los primeros fonoaudiólogos, las primeras fonoaudiólogas que estudiaron en este curso, en estos cursos, en esos primeros años, y que si no se registra, digamos, si no se deja publicado, eso después se va a perder. La historia de la fonoaudiología continúa luego cuando pasó a ser carrera en los años 80 y luego como licenciatura a final de los años 80, los años 90, comienzo de los 90, empezó a ser licenciatura. Es importante destacar esto de que comenzó como con la figura de un técnico auxiliar del médico y continúa todavía, delineando un objeto de estudio propio y creciendo y evolucionando constantemente, siempre ligada a los cambios sociales e históricos también, con los cambios tecnológicos, y todavía no vimos dónde va a terminar este camino, digamos, si es que va a terminar alguna vez. En una de las jornadas de los residentes se hablaba de cómo se vería la fonobiología en 20 años, ¿no? Y es muy difícil de saber porque está en constante evolución, así como la comunicación humana también sigue evolucionando. La fonobiología creo que es flexible y se adapta a esos cambios y sigue, por suerte, esté ligada a esos cambios. Yo creo que uno de los cambios que tendría que ir dándose, ya hay bastante, pero nos falta mucho todavía, es el saber que siendo licenciados en fonología también somos trabajadores y ubicarnos desde ese espacio. Eso me parece que todavía cuesta involucrarnos, cuesta, no sé, asumirnos desde algún lugar políticamente, digamos, como para poder pelear por nuestras fuentes de trabajo, por nuestras condiciones de trabajo, por los cargos, por el recurso humano, bueno, por tantas otras cosas, no solamente en el gobierno de la ciudad. Hoy por hoy en el gobierno de la ciudad tenemos fonobiólogas y fonobiólogos en todos los hospitales, en casi todos los hospitales del gobierno, también en los centros de salud. Ahí en muchos centros de salud no hay fonobiólogos. Por ejemplo, dentro del ámbito del Pirovano, que tiene 3 centros de salud, en 2 hay fonobiólogos y en 1 no. Y en otros lugares pasa lo mismo, o qué sé yo, lugares de gran vulnerabilidad, en donde la población realmente es donde más necesitaría de la presencia de fonobiólogos, como es la zona de la Villa 1114. Por ejemplo, el centro de salud 20 tuvo fonobióloga durante 3 años, que fui yo, y después nunca más. Y la verdad que son espacios en donde hace falta, ¿no? O sea, tendríamos que seguir luchando también por estos puestos de trabajo, no solamente por por nosotros mismos, sino por las necesidades que surgen a partir de la población. Y obviamente dentro del gobierno de la ciudad pudimos agremiarnos, que en su momento fue a FOMU, ahora es a FOCAVA, y contamos más o menos con 150 socios. Lo cual, bueno, dentro de la cantidad que somos, tenemos casi el 80% de los fonobiólogos afiliados a la asociación, pero todavía falta. Siempre falta. Nunca nos vamos a quedar en pensar en que, bueno, ya está. Hay que seguir trabajando sobre estos temas. Siendo este día, bueno, también vamos a saludar a nuestro amigo Luis Otero, porque es una carrera bastante que sigue más que nada mujeres. Pero cuando hay algún hombre que aparece, son muy buenos, ¿eh? Son excelentes. Con el caso de Ariel y de Luis, Luis trabaja muy fuertemente en todo lo que es área programática, o sea, en estos espacios de salud que están por fuera del hospital y que para mucha gente son muchos más próximos que lo que es el propio hospital, que es como un gran monstruo al que hay que entrar muy temprano para sacar en una cola muy larga un número que vaya a saber Dios a qué hora me lo van a dar, ¿no? Y también saludar a la jefa del Tobar García de Fonobiología, que también trabaja con nosotros muchas veces acá como columnista, que es nuestra amiga María Marta Cerdá. Bueno, creo que íbamos a darle un cierre, creo que muy emocionante para quienes la conocieron, y que creo que está, que es justo que vos la presentes a esta persona y que hagas el cierre vos. Bueno, este audio que vamos a escuchar es una entrevista que hice yo en el año 2010 con objeto de completar o dar información a este trabajo sobre la historia, y es a Berta Derman, que bueno, es una de las grandes maestras de la fonobiología, que se fue hace poco tiempo, y la verdad es que yo, escuchando otra vez el audio, me emocionaba por su calidez y por su generosidad y todo lo que nos dio, ¿no? Así que vamos a escuchar ese audio. Muy bien, vamos a escucharlo. A fines del siglo pasado, no de 1890 y pico, a fines del siglo pasado, estaba la Escuela de Sordos, Bartolomé y Leolo se llamaba. La Escuela de Sordos tenía, en la Escuela de Sordos se estudiaba de todo. Entonces, el que precisaba foniatría, articular, no se sabía la palabra foniatría, articulación era, qué sé yo. Bueno, entonces se creía que con eso era suficiente, y es verdad, porque los únicos que tenían este tratamiento eran, ¿quiénes eran? Eran chicos sordos que no hablaban, para que hablen. Los demás era en escuelas diferenciales, todo eso. Bueno, entonces, este, después de 1940 y pico, más o menos, este, o sea, 50 años después, más o menos. Entonces, antes eran escuelas de sordos para todos, uh-huh. o escuela diferencial, escuela de oligofrénicos. Es un chico que tenía defectos de lenguaje, de pronunciación, no de lenguaje, de pronunciación, directamente a la escuela especial, a la escuela de deficientes o de sordos. Bueno, después de eso, este, 1940 y pico, cuando subió Perón, porque tenemos que hablar del peronismo, sí. entonces era este el grupo de gente peronista y antiperonista, de Tamburini y Mosca y de los otros. Bueno, entonces, espera que me acuerde de memoria toda esta historia. Toda esta es pre-fonobiológica, sí. no, ni la palabra fonobiología, no, ni se conocía. Prehistoria, la prehistoria de la fonobiología. Bueno, después de eso, entonces, este, espera, a ver cómo era. Espera. Sí, en 1940 y pico, había una, a otorrino, era una sola cátedra. La cátedra era el número uno, que era el director, jefe, qué sé yo, ¿cómo era? Era el doctor Castellán, eso sí anotado, Castellán. Eduardo Castellán, creo. Sí. Muy bueno. Piccoli, eso sí anota. Piccoli. Este Piccoli era profesora de sordos y era una de esas profesoras que se ocupaban de enseñar a articular a los sordos y a los y cualquier trastorno de lenguaje. Por eso la quiero tanto a ella, ¿no? Pobre. Se ocupó, nos enseñó. Bien, la escuchábamos a Berta, que bueno, obviamente en ese momento ya estaba muy viejita y que por ahí apelaba a su memoria porque no se acordaba de todos los detalles, pero no dejaba de tener la parte docente que le decía, anota, anota, el doctor se llamaba Castellán, anotalo, eso anotalo, ¿no? Bien, le agradecemos a nuestro amigo el licenciado Ariel Aguirre por este reportaje que pudimos hacer acerca del Día de la Fonobiología. Y si a Nati le parece, vamos a escuchar un poquito de música. Esta vez es un conjunto, un cuarteto que se llama Classic Sound, y quien canta es la licenciada en Fonobiología, residente de primer año del Hospital Pirovano, Florencia Araos. Toma mate. I like the bien. Le agradecemos entonces también a la licenciada Flora Arauz, que también estuvo en la parte musicalizando el programa. Luis, ibas a presentar ahora. Sí, una entrevista que hicimos aquí en el programa Enredando las Mañanas. Uh-huh. A Román Daud, ¿no? Que se transmite por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y que los jueves hacemos aquí en La Retaguardia con Eugenio Otero y Fernando Tevele. Uh-huh. Él es médico residente y el jueves justamente estaban en una movilización que están haciendo un reclamo los médicos residentes y los médicos, todos los profesionales. Uh-huh. Que son residentes y concurrentes de los hospitales públicos del gobierno de la ciudad. Vamos a escucharlo a ver qué decía. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Estamos comunicados ahora con Román Daud. Él es residente de la especialidad de clínica médica del Hospital Argerich de segundo año, porque los concurrentes y los residentes de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires están en un paro de 48 horas movilizados reclamando por una serie de condiciones de trabajo y obviamente salariales que el gobierno de la ciudad, con Rodríguez Larreta a la cabeza, no cumple. Buenos días, aquí Fernando Tevele y Luis Angió, te saludamos. Román Daud, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la comunidad. Saludamos desde aquí, como muy bien dijiste, Fernando, estamos cercanos al Hospital Durán, ¿sí? Nos estuvimos movilizando en ese momento, estamos precisamente en Acoite y Rivadavia, realizando un corte de la calle, ¿sí? En reclamo un poco de lo que vos estabas comunicando a la sociedad. Ayer también, ayer hubo también una movilización, ¿no? Exactamente, ayer hubo una movilización, la reunión y asamblea de los 33 hospitales públicos, ¿sí? que constituye CABA. Nos reunimos en el Hospital Gutiérrez, en asamblea, hasta aproximadamente el mediodía, y a partir de ahí se marchó hasta la Asociación de Médicos Municipales, cortando la calle Avenida Santa Fe, ¿sí? Y marchamos hasta Junín y Peña, donde está el gremio de médicos municipales. Hacía referencia a la jornada de ayer, porque tuve la ocasión de ver algunas fotos, sí. Y fue multitudinaria la marcha. La verdad que queremos, en lo personal estoy completamente impactado la cantidad de compañeros que pudieron acompañar, compañeros y compañeras que pudieron acompañar esta movilización, ¿sí? Es importante, Fernando, que la sociedad sepa quiénes somos, ¿no? Y este grupo está nucleado por concurrentes y residentes de todas las especialidades médicas y no médicas de los hospitales de CABA, como te decía, los 33 hospitales de CABA. ¿Qué tareas cumplen los concurrentes y los residentes? Bueno, es diverso, imagínate que las especialidades son muchísimas dentro de las médicas, todas las que la sociedad conoce, y dentro de las no médicas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, salud mental, trabajadores sociales, entre todos los otros que me estoy olvidando en este momento, pero sería interminable la lista. Pero digo que están en las guardias, atienden a la... Exactamente, nuestro trabajo paciente. Como residente debería ser, según la ley, formarnos y capacitarnos, ¿sí?, en la especialidad que uno eligió. Siempre esto debería ser de la mano de un profesional de planta, ¿sí?, médico o no médico de planta, que esté guiando nuestro trabajo y transmitiendo su conocimiento y experiencia para ir formándonos a lo largo de 3 o 4 años defendiendo la especialidad y poder tener el título de especialista en la carrera que hayamos elegido. Bien, lo que está pasando realmente con esto, y que no es lo que debería suceder, es que hoy los concurrentes y residentes somos quienes sostenemos el sistema público de salud, claro, de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Lo que sucede no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en muchas otras partes del país. Uh-huh. Como decías vos, las funciones en el día a día varían, por supuesto, de acuerdo a la residencia a la que uno pertenezca, a la especialidad a la que uno pertenezca, y tiene que ver, desde lo médico, que te hablo, que es lo que conozco con mayor profundidad, es el trabajo del día a día en la sala de internación, ya yendo a clínica médica, la sala de internación de clínica médica, o tengo, por ejemplo, al lado mío una compañera de pediatría del Gutiérrez, y nosotros realizamos las tareas de seguimiento de los pacientes internados en la sala de internación y hacemos la parte, en algunos casos, de trabajo ambulatorio, ¿sí? O sea, consultas a consultorio ambulatorio. Uh-huh. Dentro de la parte de internación se hace el trabajo día a día programado y organizado, y luego lo que realizamos es las coberturas de las guardias. Con la gran gravedad, creo que eso tiene que quedar muy, muy en claro, que en muchas de las residencias, muchas de las especialidades, no existe un médico de planta que quede después de su horario laboral. Lo que implica que los médicos concurrentes y residentes, y hablamos de personas que obtuvieron el título hace un año o dos años, se están quedando a cargo de las salas de internación solo, ¿sí? Sin esta supervisión que debería tener por parte de el personal de planta, ¿no? Claro, Román. Lo cual es gravísimo, tanto para nosotros como para nuestros pacientes, ¿sí? Seguro. Yo, Román Luis te habla ahora. Lo que decía era, concretamente ustedes, sabemos, por lo menos quienes conocemos un poco el tema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista gremial, cómo está manejado todo. Lo que ustedes están haciendo allí en la Asociación de Médicos Municipales, digamos que es la organización gremial que aglutina a los profesionales médicos, donde en cada gobierno siempre quedan bien parados y trabajan incluso con las asociaciones gremiales de las profesiones no médicas que hay, de psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, y siempre terminan ellos arreglando sin consultar a nadie. Exactamente, es así como vos lo decís, Luis, al punto de que en nuestro caso particular, concurrentes y residentes, se agrava la situación porque este grupo de médicos municipales dice representarnos, pero nunca nos abrieron la puerta para poder saber en qué están las negociaciones, al punto de que ellos no nos reconocen como trabajadores de la salud. Esa es la mayor gravedad del tema. Somos nosotros los que sostenemos el sistema de salud público, pero para ellos nosotros no somos profesionales de la salud. Bueno, es gravísimo, ¿sí? Porque negocian a nuestras espaldas, negocian a la espalda de muchos de sus colegas, ¿sí? De profesionales de planta, pero en nuestro caso puntualmente nos desconocen como trabajadores de la salud. Bueno, pero imagínate que no reconocen tampoco como profesionales de la salud a los que no son médicos. ¿Sí? Aunque estén en planta permanente, menos van a reconocer a ustedes, ¿no? El amigo Gilardi tiene varios años ahí. Exactamente. Y acompañado con Amadeo Yenta, del sindicato de los municipales, de la parte administrativa y de maestranza, que también el último acuerdo salarial fue vergonzoso. ¿Y ustedes están reclamando qué ahora? Bueno, puntualmente lo que estamos reclamando, nuestros reclamos son históricos, ¿sí? Con lo que tiene que ver con la situación de salud de CABA, ¿bien? Pero puntualmente en este momento estamos en rechazo puro y exclusivo de las paritarias que firmó a nuestras espaldas médicos municipales con el gobierno de la ciudad, ¿bien? Creemos que es vergonzoso, ¿sí? El acuerdo firmado consta en 18% a partir del mes de abril hasta septiembre. A partir de septiembre se agrega un 7,2%. Y de septiembre a noviembre, y a partir de noviembre un 8%. Esto haría, si uno lo mira en los simples números, una totalidad de 33%, ¿sí? Pero cuando uno anualiza esta suma y lleva de enero de este año a enero del año que viene, el aumento real es del 17%, ¿sí? Sí, como sabemos todo y como lo reconoce el mismo gobierno de turno, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia, como mínimo un 40% de devaluación desde que tomar la conducción del país. Bueno, te agradecemos mucho. O sea, estarían devaluando básicamente un 23% el sueldo, ¿sí? Sí, sí, sí. No solo no nos aumentaría, sino que nos estarían devaluando un 23%. Esa era la entrevista que hicimos. Vamos a seguir. ¿Pasamos la pauta? Porque si no, no terminamos de cumplir. Dale. Con nuestros amigos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Oír. Mortales. Bien, nos estamos yendo. Como adelanto, les digo que la Asociación de Médicos Municipales recibió a los residentes y ya tuvieron dos reuniones, ¿sí? Así que, bueno, ojalá que se pueda arribar a algo. Y sí hay una discusión en relación a si son trabajadores o no son trabajadores, porque básicamente ellos firman un contrato de formación y de capacitación con el gobierno de la ciudad, y eso es lo que entorpece un poco la situación. Que no los consideren trabajadores es bastante absurdo. No importa, absolutamente, pero bueno, no importa. Nuestro próximo programa es Sueños Posibles, ¿sí? Que ya empieza ahora con el doctor Alfredo Grandi y con Irene Antinori. Nuestro próximo programa es Oíd Mortales el próximo lunes. No, el próximo programa que yo voy a escuchar es el de Sueños Posibles, sí. Cuando me voy yendo en el auto a las 21 horas con el doctor Alfredo Grandi y Irene Antinori. No está mal lo que dije. Sí, podría ser Oíd Sueños Posibles Mortales. Ok, también. ¿No? Está bien. Bueno. Bien, gracias a Julio Pardo en la M690, gracias a Natacha Bianchi acá en la retaguardia, y nos vamos a ir con música por fonobiólogos y nuestra fonobióloga amiga Agustina Pavoni con Naranjo en Flor. Chau, chau, hasta el próximo lunes. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro.